Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo os libera, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Es un texto muy fuerte, muy rico, porque abarca muchas cosas. Se hablan de muchísimas cosas, estos textos que podríamos quedarnos varios domingos en este mismo texto y difícilmente podríamos abarcar todo lo que en él se habla. Jesús ha estado hablando con las personas en el templo y la conversación se ha vuelto interesante, le han hecho preguntas, han tenido un intercambio acalorado con algunos de ellos, principalmente los líderes religiosos. Y en el texto previo a este, en el 30, si lo abren, si tienen sus Biblias abiertas o sus teléfonos abiertos, vean el 8:30, dice: muchos creyeron en él. ¿Se acuerdan que así terminaba el 30? Muchos creyeron en él. A pesar de que Jesús habló de una forma bastante críptica y enigmática, dice que muchos creyeron en él. Y la conversación se vuelve interesante porque Jesús les va a mostrar que están equivocados, que las personas pueden vivir engañándose, creyendo una cosa, pero que Dios y la realidad, que ve la realidad, es diferente. Las personas están engañando a sí mismas. Vamos a ver qué tan equivocados están con las afirmaciones que ellos hacen y todo lo que Jesús les dice que es distinto. Jesús interviene en tres veces en este pasaje. Si los cuentan, tres veces tiene intervención y les muestra que están equivocados. Y les muestra que creyeron en él, muchos creyeron en él. La forma en que creyeron fue una forma superficial, una forma quizás religiosa, pero que no había un convencimiento profundo en ellos. Implica que no son verdaderamente libres y que no son verdaderamente discípulos. Y aquí debemos hacer una pregunta, porque muchos dicen: yo creo en Dios, pero ¿quién de nosotros podemos decir soy discípulo de Cristo? No es como nos definimos la mayor parte de las veces, porque es más fácil decir yo creo que yo hago. Jesús habla de esclavitud, Jesús habla de libertad. Y las personas niegan haber sido esclavos, aunque la evidencia, la historia es totalmente lo contraria. Ellos han sido esclavos de Egipto. Es la liberación más grande que recuerda el pueblo de Israel. No había judío que no conociera esta parte de la historia. Es como si un mexicano no conociera qué pasa el 15 de septiembre y el 16 de septiembre. ¿Qué pasa? ¿Quién sabe? Creo que es la expropiación petrolera. Nadie te va a decir eso. Por eso iban cada año y celebraban, porque Dios los había liberado con mano fuerte. No solamente fueron esclavos en Egipto, en ese mismo momento ellos como pueblo son súbditos del Imperio Romano. tienen que pagar impuestos al Imperio Romano, no son esclavos en el sentido de que tienen que reciben latigazos y trabajan, pero sí son prisioneros de un imperio que es mucho más poderoso y tienen que rendir cuentas al César. Y tienen este balance entre cómo conservamos nuestra religiosidad sin ofender al César. Y el imperio también les da ciertos privilegios, libertades para seguir practicando su religión. Jesús les enseña que están equivocados, que no tienen esta libertad que ellos dicen haber tenido y dicen tener y creen tener. Ellos entonces aluden a su genealogía, dicen, bueno, es que somos descendientes de Abraham, nuestros padres y abuelos siempre han sido creyentes, decimos nosotros. Y Jesús les muestra, su padre no es Abraham, porque si lo hacen, si fuera, harían lo que él hizo. Y cuando dice, hagan las obras de su padre, es una afirmación fuertísima, porque está implicando que Satanás es su padre. Lean este texto con cuidado. Cuando vayan a casa, vuelvan a leerlo y lean la sección que sigue, porque la verdad es que es un capítulo muy interesante. Dijimos, empezaron todos alabando y regocijándose con Jesús y van a terminar casi todos tratando de matarlo. En un solo capítulo, por lo que Jesús está diciendo. Y es un mensaje que como iglesia ahora, como congregación ahora, como cristianos ahora, debemos escuchar. Porque como las personas en esta historia, nosotros también podemos engañarnos y creer cosas de nosotros mismos y de nuestra fe que no están basadas en la Biblia, que no están garantizadas por lo que está pasando a nuestro alrededor. Solo la intervención divina puede llevarnos a la verdad que nos va a dar una libertad verdadera, como promete el Señor Jesús. Vamos a orar basado en este salmo que memorizamos el mes pasado y que tiene tres verbos que a mí me gustaron mucho. Y dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas y encamíname en tu verdad. Y me gustó mucho el último porque habla de la presencia de Dios caminando junto a nosotros hacia la verdad. Y dice, mientras vamos caminando a la verdad, enséñame, vuelve a repetir. Padre, encamínanos a tu verdad. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dé un corazón sensible, Señor, y que verdaderamente podamos ser tus discípulos y que verdaderamente podamos experimentar tu libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Comenzamos con la primera sección que se llama La mentira de creer que se cree. Y hablar de la verdad es muy complicado porque tiene un aspecto filosófico, tiene un aspecto en el cual se discute dependiendo de la escuela filosófica que uno abrace, si es existencialista, si eres racionalista, un montón de empiricista, depende de muchas cosas. Van a tratar de describir ellos la verdad, cómo alcanzar la verdad. Entonces puede ser por los sentimientos, por lo que estás experimentando, por lo que piensas. Entonces es un tema complicado, no vamos a ir por ese tema, por ese lado, porque el Señor Jesús no está hablando de ese lado. Aparte, hablar de la verdad tiene que llevarnos a reconocer que hay áreas grises. A veces no nos gustan estas áreas grises porque para nosotros, especialmente como cristianos, es mucho más fácil poner límites. Esto sí, esto no, ¿verdad que esto no es, verdad que esto es pecado? Y no sé, está en la Biblia, como Dios lo dice o no lo dice. Y entonces hay áreas grises que son genuinamente grises, que la Biblia no, de las cuales la Biblia no habla al respecto. Entonces podemos decir, pues no sé. De hecho, Pablo habla de tomar ciertos alimentos que para algunas personas pueden ser tropiezo, mientras que para otras no. Y dice, bueno, es tu conciencia, porque si para ti es pecado, mejor no te las comas. ¿Sí? No dice, si para ti es pecado y ves que otros se las come, pues cómetelas, aunque te sientas mal. No, dice, es tu conciencia. Y Dios nos da esta conciencia. Hay áreas que debe, por eso debemos de conocer la Biblia, porque es la única forma en que vamos a poder tomar decisiones basadas en conocimiento bíblico. Y entonces la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y han querido afirmar o han afirmado que la verdad no existe. No es que la verdad no existe. Y el problema de esta afirmación es que quieren que la aceptemos como una verdad absoluta. No sé si me explico. La verdad no existe. Esa es la verdad. No, entonces, no puedo decir eso. Estoy entrando en una parte muy difícil. Después de que esta... Y vimos muchas películas, no sé, los que son de mi generación, vimos probablemente Matrix, y ¿qué es la verdad? ¿No? Y entonces los filósofos están empezando... De hecho, ya han abrazado la idea de que lo que estamos viendo cada uno de nosotros es... nada más sucede en nuestra imaginación. Ustedes no están aquí, es un reflejo de mi imaginación. Yo no estoy aquí, es un reflejo de su imaginación. Y está muy, muy, muy loca la situación entre unos filósofos últimamente. No vamos para allá nuevamente. Pero, ¿qué es la verdad? Más recientemente la lucha se vuelve encarnizada y especialmente en la política empieza a haber esto de la verdad, ¿cómo eran las noticias falsas, ¿no? Esto es falso, esto es falso. Y entonces uno se queda sin herramientas verdaderamente para definir lo que es verdaderamente verdadero y lo que es falso. Podemos tener una idea, pero es tan amplio este mundo que nos cuesta trabajo. Y lo dicen con la mayor certeza del mundo y muchas veces mintiendo. Bueno, hemos visto a algunos políticos hacerlo. Y como cristianos y como personas somos movidos también por las tendencias. Bueno, esto sí, esto no, esto dicen las noticias. Pero no sabemos a quién creer y muchas veces, como dije hace rato, no tenemos las herramientas para discernir. Y entonces dicen, no podemos, nuevamente dicen, es que no podemos conocer la verdad y queremos que también aceptemos esta verdad como una verdad. Esta verdad de que no existe la verdad. No sé si, nuevamente, es medio complejo. Nos dicen que no existe, pero quieren que la aceptemos como verdad. Y después se vuelve mucho más complejo porque a todos seguramente nos han hablado del banco y alguien nos hace creer que son del banco cuando no son del banco. O los vecinos te mandan, es que es del INEGI, pero no son del INEGI. Bueno, dicen que son del INEGI y no son del INEGI. No les abras la puerta. Dicen que son de la Comisión Federal, pero no son de la... Entonces uno ya no sabe. O sea, abres la puerta y dicen, bien, vengo del INEGI a hacerte unas preguntas. Y le cierras la puerta, te alejas y dices, no vaya a ser que saque una pistola aquí o algo por el estilo, ¿no? Y de Telmex, del banco, de todas partes nos hablan y nos dicen eso. Y quién sabe si sea verdad, ¿no? De hecho, es algo que hemos tratado de fomentar en la iglesia. Si vamos a pasar información, hay que asegurarnos de que verdaderamente sea verdadera. Porque lo que tenemos que hacer es buscar ser una iglesia en la que tiene una palabra de credibilidad. No de los que estamos, ya se va a acabar el mundo, ¿no? Cuando COVID... no te va a pasar nada, eso Dios lo está haciendo para castigar a los malos, porque la Biblia dice que caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Y conozco varios pastores, de hecho conocí varios pastores que afirmaban esto y que fallecieron. Y todavía más recientemente, las copias de los originales siembran más dudas acerca de la posibilidad de conocer la verdad. Vemos fotos manipuladas en las que una persona a la que quieren quemar la ponen rodeada de personas indeseables. Y nos las ponen como verdad y entonces toda la gente sale en Facebook, sale en Instagram y todos, sí cierto, sí cierto. Hay aplicaciones ya que copias el sello de tu facultad, del banco, y lo puedes imprimir en un PDF como si fuera original. Cada vez es más difícil. De hecho, esta semana, el viernes, la BBC publicó un artículo en que pregunta, ¿debemos tener miedo de un ataque de voces clonadas? Y el artículo se describe que a través de la tecnología se están copiando las voces de las personas y entonces te puede hablar tu jefe y te puede decir, bueno, puede hablar el presidente de Rusia o de Estados Unidos y puede decirle a una persona, manda una bomba nuclear por decir algo. Y es la voz del presidente. Entonces, ¿qué vas a hacer si no la reconoces? No tienes herramientas. Entonces, pues tú tienes que obedecer porque es tu superior. Y eso es lo que te están preguntando ahorita, se está preguntando a la gente. ¿Cómo puedes conocer la verdad? Te llaman por teléfono y te dicen, corres a todas las personas. ¿Pero por qué? Pues porque soy tu jefe y tienes que hacerlo. Y lo haces porque es una voz que no puedes diferenciar. Pueden verlo, está ayer en la BBC, chéquenlo, salió el viernes apenas. Muy interesante el artículo, un poco de miedo. Pero más peligroso que esto, de todo esto que hemos hablado, es el autoengaño. Porque todo lo que está pasando afuera, sabemos que está pasando afuera y tenemos ciertos filtros. Podría ser, podría no ser. Puede estar manipulado, puede no estar manipulado. Pero cuando se trata de nosotros mismos, es difícil que pongamos este mismo filtro a nosotros mismos. Porque nosotros confiamos en nosotros y muchas veces hacemos cosas que no nos damos cuenta, que no nos percatamos que estamos haciendo. Como cristianos hemos recibido el impacto de todo esto que sucede por fuera, y muchos cristianos tampoco han dejado ya de creer en la verdad de las Escrituras. He asistido a algunos eventos cristianos en los que, bueno, es que esto puede ser interpretado de miles y miles de formas y no es posible entender lo que dice la Biblia. He escuchado eso en varios seminarios de varias personas, muy educadas algunas, pero que se han dejado influenciar y que no filtran el mundo a través de lo que dice la Biblia, sino que quieren filtrar la Biblia a través de lo que dice el mundo. La gente te pregunta y te dice, bueno, ¿por qué vamos a creer en la Biblia si hay muchos otros libros sagrados? Y ahorita en México y en todo el mundo es la moda, ¿no? Que están todas las religiones antiguas están resurgiendo como un impulso por mantener las tradiciones, que tiene un aspecto positivo y uno negativo, es decir, el resurgir de nuestra historia, porque podemos saber de dónde somos. Pero el tratar de volver a alabar a los dioses vikingos y romanos y aztecas y todo esto tiene un peligro, obviamente, y es algo que Dios sanciona directamente. Pero como dije hace rato, la parte interior es la más delicada. Y cuando empezamos este capítulo les dije, vienen 8 promesas y vamos a ver la segunda el día de hoy. Jesús les dice que van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Yo creo que es uno de los versículos más escuchados. De hecho, la UNAM tiene la segunda parte como parte de su escudo, y la verdad los hará libres. Véanlo, vean el escudo de la UNAM. Nuevamente, no se trata de una verdad filosófica, sino una que es más profunda y más trascendente. Más profunda y más trascendente. Escribe Juan en versículos 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les refiero, vean el versículo anterior que dice, muchos habían creído en él, apenas un versículo antes. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad de la cual está hablando Jesús está directamente relacionada con una cosa nada más, con lo que él les ha enseñado. Porque dice, si se mantienen fieles, ¿a qué? A mis enseñanzas. Y Jesús dice esto con toda la autoridad que tiene Dios, y Jesús ha mostrado que Él es Dios, que Él es divino. Ahora, veamos el proceso. Fidelidad a las enseñanzas de Jesús te lleva primero a ser discípulo. ¿Qué es lo que implica todo esto? Bueno, Jesús está hablando a las personas que creyeron en él, como ya dije hace rato. Y dice el versículo anterior, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Y entonces podemos afirmar o creer que aceptamos a Jesús. Sus palabras son divinas y eso es suficiente. Jesús muestra que esto no es tan superficial y que no es tan cierto para muchas personas. Y que es posible estarnos engañando a nosotros mismos. Es posible creer que se tiene una fe que no se tiene, y esto nos lleva a la separación de Jesús y como consecuencia a una muerte eterna. Porque Jesús nos enseña, hay que ser fieles a las enseñanzas. Literalmente quiere decir permanecer, quedarse o vivir, como lo traduce la Reina Valera. El que se mantiene en las palabras de Jesús vive dentro de las enseñanzas de Jesús. Y entonces nuestra fidelidad se hace evidente cuando actuamos de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Esa es la razón por la que uno se vuelve discípulo de Jesús, no nada más creyente en Jesús. Lo dijimos la semana pasada, los malos espíritus creen y tiemblan. Entonces creer tiene cierta dimensión positiva, pero no es suficiente. La pregunta que debemos hacernos es, la pregunta que debes hacerte es, ¿soy discípulo? ¿Soy discípulo? Porque los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces ahí estamos empatados, la carrera va parejita. Pero ¿eres discípulo de Jesús? Porque eso va a mostrar la forma en que crees en Jesús. Ahora, la iglesia enfrenta y los cristianos enfrentamos una selectividad en cuanto a lo que creemos o decimos que creemos de Dios. Porque creemos que algunas cosas no aplican a nuestra vida contemporánea, creemos que están pasadas de moda, creemos que Dios no sabía lo que iba a pasar en el siglo XXI, entonces escogemos, esto sí me gusta, esto no me gusta, y quizás no lo decimos de esa manera, pero esto sí, esto lo habrá, esto sí lo voy a vivir, esto no lo voy a vivir. Somos incrédulos de aquellas cosas que no nos convienen principalmente. Por ejemplo, he escuchado a muchos, y cuando digo muchos, digo, son muchos, los creyentes que me han citado Proverbios 22, 26, que no lo tengo aquí, pero dice, no te comprometas ni salgas fiador fiador de deudas ajenas. Y dice, no, entonces no tengo que prestarle a nadie. La Biblia dice que no le preste a nadie. Y se le olvida que es mucho mayor la cantidad de versículos que dicen que tenemos que, dice Lucas 6:25, y lo dice Jesús, ustedes más bien, dice, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Y como ese, hay muchos que hablan de las viudas, que hablan de los pobres, que hablan de los inmigrantes. Pero nos refugiamos en uno solo, que está en Proverbios, y hay que entender que Proverbios es un libro de sabiduría, y hay que entender que las palabras de Jesús son palabras de Jesús, y que tenemos que evaluar qué dice la Biblia al respecto en general. Y quiero aclarar dos cosas. Uno, hay que ser prudentes cuando se presta. No estoy sugiriendo en ningún momento que a todas las personas que te presten, te prestan. Hay personas que viven de pedirte prestado. Préstame, préstame, préstame, préstame, préstame, préstame, préstame. Y sucede mucho en la iglesia. No queremos fomentar personas perezosas. Cuando entregamos la canasta, muchas veces les decimos a las personas, no creas que es toda la vida. Y luego algunas veces si te reclaman, es que ya no me dan la canasta, es que no era para toda la vida. Queremos que trabajes, queremos que tengas herramientas, queremos ayudarte. Tampoco estoy sugiriendo que haya una interpretación literal de la Biblia. No estoy sugiriendo eso en ningún momento. Tenemos por eso que leer la Biblia y estudiar la Biblia, qué dice Dios acerca de este tema. Y hay muchos libros que nos pueden ayudar y hay personas que nos pueden ayudar. Otras áreas de rechazo frecuentes son mi vida sexual. Es que Dios va a comprender que soy joven y tengo mucha energía y que la ven como algo anticuado. La sumisión a la mujer y la mujer y los hijos, que le exigimos mucho a los hombres, sin darnos cuenta de que nuestra responsabilidad es amarlos, especialmente a nuestra mujer, más que a nuestra propia vida. Es decir, tengo que sacrificar lo que a mí me gusta porque mi esposa esté bien. Y mejor ni le pregunten a Janel porque fallo frecuentemente. Ya se río, es que sí. Evasión de impuestos. Y es que, ¿cómo le voy a pagar yo los impuestos al gobierno si son unos rateros? Cuando Jesús nos enseñó que hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Áreas más espirituales, nos dijo Jesús, orad sin cesar. Nos dice en la Biblia, orad sin cesar. Ay, pero es que Dios va a saber que estoy muy cansado, es que no tengo tiempo. Y Y cuando estamos con nuestros amigos, hablamos de las 25 series que vemos, de los 16 partidos que vimos, etcétera, etcétera, etcétera, pero no nos da tiempo de orar. Se nos olvida que Jesús se apartaba para orar. Y esta semana vimos un meme de por qué Jesús se apartaba de orar y se me olvidó, ¿qué decía? Ah, sí, sí, los discípulos están peleando y dicen, por eso se apartaba, porque no quería que los... Y es necesario, muchas veces, así pasa en la familia, en el trabajo, hay que alejarnos. Estudiar las Escrituras, donde encontramos vida y verdad. Lo mismo que la oración, Dios va a entender que no. Dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, dicen Hebreos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No, eso no aplica para mí, es que Dios va a comprender que... Mi situación es difícil, soy papá y mis hijos apenas están en la secundaria y en la prepa y queda mucho tiempo para que estudien. Y podemos seguir agregando y agregando aquellos temas de los cuales podemos encontrar una excusa para mi personalidad, para mi persona, para mí. No sé si dice para mi persona, sí dice la gente, para mí. Porque creemos que Dios va a entenderme y va a saber que, bueno, sí, mi situación es especial. Hay situaciones especiales, hay situaciones extraordinarias, pero no deben ser utilizadas con frecuencia. Muchos trabajan el día que Dios dio para descanso. Es que es el mejor día para vender. Y entonces, como ven, es fácil identificar cuánto hemos caminado verdaderamente en este proceso de ser discípulos. ¿Somos discípulos o no somos discípulos? También, como podemos ver, hay mucho de lo que debemos arrepentirnos. Incluyendo seguramente el que hayamos señalado a estos incrédulos del texto, ¿cómo pueden ser así estos? Cuando nosotros quizás estamos caminando por los mismos caminos. ¿Qué es ser discípulo? Ser discípulo de Jesús no es nada más hacer la oración y ¡puf! Como palabra mágica ya soy discípulo. No es decir yo creo y ¡puf! Ya todo cambió. Creer requiere un compromiso de cada uno de nosotros. Y el compromiso que se adquiere con la libertad de servir a Dios, voluntariamente y con gozo. Porque cuando conocemos a Dios, vamos a poder conocer qué es bueno y qué es malo. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Y nuevamente, hay cosas que son muy fáciles. ¿Voy a ir a romper el vidrio de mi vecino que me cae gordo? No, eso sé que es malo, pero todos lo saben. ¿Voy a ir a pegarle al señor que le rayó mi coche? No. Todos lo saben también. O sea, no se necesita ser cristiano para saber esas cosas. Pero hay cosas más profundas. ¿Cómo tratar a nuestros enemigos? La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice, discípulo es la persona que sigue la opinión de una escuela, en este caso de Jesús, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros a los que la establecieron. Entonces, que sigue la opinión, que sigue, que camina, que anda. Pero hay un cristiano, Lloyd-Jones, que he citado con muchas veces, se lo recomiendo, que es más profundo y nos dice las siguientes palabras. Dice, no pienses en lo que tienes que dejar. Y desde el principio ya nos pegó a todos, porque todos pensamos esto. El que no piensa en el cristianismo lo que va a dejar, no ha pensado en el cristianismo. De hecho, el Señor Jesús les dice a los seguidores, ¿qué rey va a la guerra sin contar a los soldados suyos y a los otros? ¿No? ¿Qué persona va a construir sin antes? Entonces hay que... Pero dice, no pienses en esto. No hay nada de valor allí. No pienses en las pérdidas, no pienses en los sacrificios ni en el sufrimiento. Estas palabras no debían ser usadas. No pierdes nada, sino que ganas todo. Míralo, síguelo y te darás cuenta de que al final vas a estar con Él. Y vas a mirar su rostro bendito y disfrutarlo por la eternidad. Y yo creo que este es un punto medular, porque muchos cristianos, muchas personas que dicen decimos ser cristianos, no creemos en la vida eterna. O decimos que creemos en la vida eterna, pero de la misma manera en que creemos en Jesús. Porque nuestras acciones muestran que queremos ganarnos todo en esta tierra, disfrutar todo en esta tierra, Y a veces eso implica dejar de lado algunas enseñanzas de Jesús. Ser discípulo de Jesús exige, sí, pero ofrece más y mucho más, que va más allá de lo que podemos disfrutar y acumular en esta tierra, mucho más de lo que podemos ofrecer nosotros mismos y sacrificar o pensar que sacrificando, sacrificamos. No solamente eso, Jesús, Dios, Dios Trino, nos equipa con todo lo que necesitamos para hacerlo. Nos da el Espíritu Santo, nos da la Biblia. En su Biblia encontramos sus promesas de que nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Pero debemos creer y obedecer. Eso es lo que debemos hacer. Y esto nos lleva a la palabra y a la libertad. Perdón. Para muchos, creer y obedecer parecen ser una camisa de fuerza que te impide vivir felizmente. No, es que si me vuelvo cristiano, entonces ya no voy a poder irme de parranda. Ya no voy a poder andar dobleteando con mi novia y con la amiga de mi novia, etcétera, etcétera. Por eso no soy cristiano. Hace unas semanas vi un video de un muchacho cristiano que agarra una guitarra, lo haría, pero en realidad no sé tocar bien la guitarra, y la pone al revés, es decir, pone el brazo de este lado y el cuerpo de la guitarra acá, y quiere tocar, y dice, estoy ejerciendo mi libertad de tocar esta guitarra como se me antoja. Y después, bueno, dice, bueno, también puedo hacerlo así, y la toma ya bien, pero no toca ninguna nota, es decir, cosas horribles, y no lleva ni ritmo, ni melodía, ni armonía, ni nada, horrible. Dice, estoy ejerciendo nuevamente mi libertad de tocarla como yo quiero. Pero finalmente toma la guitarra, nuevamente correcta, y usa acordes y rasgueos que tienen una melodía. Y entonces el chico concluye diciendo que la verdadera libertad es poder utilizar las cosas para lo que son y como son. Porque es entonces cuando se produce algo bello. Mucha gente puede elegir y decir, yo no quiero hacer esto de Dios porque esto me está limitando, porque esto me está frustrando mis planes. Pero Dios no nos diseñó para eso. Dios quiere hacer cosas bellas con cada uno de nosotros. Y podemos decir, es mi libertad, y es cierto, pero no va a salir nada bello de esto. Solamente hasta que podemos rendir nuestras vidas, hasta que rendimos nuestras vidas delante de Dios, es cuando esto sucede. Y es cuando verdaderamente disfrutamos de la vida. Dice D. A. Carson, un teólogo, maestro del Nuevo Testamento, ser verdaderamente libres es la libertad para hacer lo que queremos, no es la libertad para hacer lo que queremos, sino la libertad para hacer lo que debemos hacer. Es libertad genuina que se hace porque hacer lo que debemos hacer nos causa placer. Eso marca un verdadero cambio en el corazón. Porque ya no vemos, ay, tengo que ser cristiano, ay, tengo que dar mi diezmo, ay, tengo que ir a visitar a los enfermos, ay, tengo que ayudar a los pobres. Vamos a decir, gracias Dios porque me das la oportunidad de compartir el Evangelio. Gracias Dios porque nos das la oportunidad de reunirnos y estoy contento y no es como, ay, ya son las 9:30, me tengo que levantar, qué flojera. Tenemos placer de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Cuando Jesús habla de la verdad, de la libertad que lleva... habla de la verdad que lleva a la libertad, los judíos responden como vimos hace rato. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que hemos sido esclavos de alguien? Y ya vimos que sí han sido esclavos y que son esclavos en ese momento. Aluden a su genealogía, y es que mi abuelo, y es que mi papá, y era misionero y pastor y todo lo que quieran. Y llega hasta el grado la frustración de estas personas que ofenden a Jesús porque dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué sale este comentario? Seguramente, dicen los estudiosos, porque sabían que Jesús había nacido antes de los 9 meses después de que se casó José y María. No hay otra razón. ¿Por qué dicen eso? Están atacando a Jesús. Están queriendo darle una cachetada con guante blanco. Pero podemos darnos cuenta que cuando alguien es atrapado en un error, lo más frecuente es pasar la culpa a los demás. Ah, yo no fui, fuiste tú, tú eres peor. Y todos los que somos casados hemos entrado en esta dinámica tarde o temprano. Es que las circunstancias me llevaron a eso algunas veces. Cuando no culpamos a alguien, culpamos las circunstancias. Es que me engañaron, es que yo no sabía, es que me dijeron, es que el pastor. Y es que él es peor, porque si supieras lo que dijo, si supieras lo que haces, no, es terrible. Los programas que ve. Es probable, muy probable, que nuestra reacción ahí sea muy parecida a la de estos judíos. No queremos que Dios toque algunas áreas sensibles de nuestra vida. Creemos que creemos en Jesús, pero decimos, no, esta área no me la toques, esta área es nada más para mí. Culpamos a Dios, culpamos a la iglesia de querer controlar áreas de nuestra vida que creemos que solamente nos pertenecen a cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la aplicación? Y es que Dios te ama, Dios me ama. La respuesta de Jesús es una respuesta que nos desarma. Ciertamente que les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Un texto riquísimo que habla del hijo y que hay que ver que el hijo se refiere a él mismo cuando es el hijo que se queda en casa. Jesús no viene a colocarnos una carga más, sino a liberarnos de esta carga. Jesús no quiere ser un amo cruel. El pecado es el amo cruel que quiere destruirnos y quiere que muramos, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús quiere guiarnos y liberarnos de esto. Jesús ofrece una libertad que es verdadera, no solo una apariencia. Jesús vino a dar libertad a los cautivos y dio su vida para ellos. Jesús es el buen pastor que da su vida por las por las ovejas. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y vino para mostrárnoslos. Jesús te ama, Jesús me ama, Jesús nos ama. ¿Podemos verdaderamente creer esto? ¿Podemos confiar en esto? ¿Podemos dar evidencia de nuestra confianza dando este paso de fe y decir, quiero ser discípulo? Para mostrar, no tenemos que mostrarle a nadie, pero para salir del desengaño de simplemente creer que creo lo que me han dicho. Porque eso es lo que se necesita, salir, dar este paso. Dice un autor, que ahorita no recuerdo su nombre, que la fe siempre está acompañada de una historia. Y es lo que dice Santiago, muéstrame tus obras. Porque podemos llenarnos la boca de que tenemos mucha fe y que nuestra fe... Muéstrame tus obras. Cuéntame, dice el autor, cuéntame una historia. Idleman se llama el autor, ya me acordé. Kyle Idleman. ¿Podemos creer lo que Jesús nos dice? ¿Podemos verdaderamente escuchar su palabra y decir, esta es una palabra de verdad? ¿Podemos, por lo tanto, hacer lo que nos pide que hagamos? Que sigamos adelante, que escuchemos su voz y que atendamos a su llamado. Jesús te ama y viene a darte libertad y a remover toda duda en la vida de cada persona que pone su vida en Él, que pone su fe en Él. El texto que memorizamos el mes pasado, con el cual también abrimos, debe ser una oración constante en la vida de cada uno de nosotros. Ya terminamos enero, pero vamos a repetirlos juntos una vez más. Y pongan mucha atención en los tres verbos. Muéstrame, enséñame, encamíname y nuevamente enséñame. Vamos a repetirlo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 25, 4 y 5. Y Padre, estamos esperando en ti. Señor, remueve de nosotros cualquier duda. Si tenemos duda, también ayúdanos a expresarla. Ayúdanos a preguntar, a no vivir con ella, Señor, y que nos carcoma por dentro. Señor, que como iglesia, como familias, como individuos, podamos rendirnos a ti y podamos ser verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar, perdón, un apéndice. Antier vimos un video de un teólogo, Kruger, se apellida, tiene apellido como de espanto, pero es uno de los mejores teólogos que hay. Y hablaba de la tendencia que hay en muchas iglesias de criticar a aquellas personas que tienen dudas. Ay, ¿cómo puedes tener esa duda? ¿Cómo puedes tener esa duda? Cuando la duda es algo que todos en algún momento de nuestra vida cristiana vamos a enfrentar. Que no nos dé pena, que no nos dé temor. Bueno, primero, no critiquemos a personas que tengan duda. No digamos, te falta fe, tú ten fe y ya. Evitemos respuestas simplonas que no fortalecen nuestra fe. Pero busquemos herramientas. Pueden ser personas que sabemos que tienen una fe sólida, personas que tienen conocimiento. Hay muchos libros, hay videos. No veamos cualquier cosa. También si van a ver, si ven a Benny Hinn, les va a desvirtuar su fe. Personas que sean sólidos en su fe, sólidos en su enseñanza, sólidos en su conocimiento bíblico. Porque eso nos va a ayudar a creer y nos va a llevar a ayudar a juntos poder llevar las cargas unos de otros. No hay nada más terrible que pensar que soy el único que tiene una duda y que estoy en pecado, que estoy viviendo en pecado. Una historia rapidísima. Una vez estuve en un campo de concentración. Muchos no saben esto, pero en mis años más jóvenes me llevaron a uno sin darme cuenta. Y una de las cosas que nos decían, aparte de que no nos daban de comer y que no nos dejaban dormir, era: no comentes tus dudas con los demás, tú ponlo en oración. Y era una carga pesada, como no tienen idea. Una carga que te hacía llorar porque no encontrabas respuestas. Y cuando te atrevías a hablar con alguna persona que no te rechazaba, encontrabas que no eras el único. Y la verdad, cargar la duda a uno solo es terrible. Es de las cosas más horribles. Pero para eso somos una congregación, para eso somos iglesia, para ayudarnos unos a otros. Hacer el paréntesis y ahora sí, gracias a Dios, que Dios los bendiga.